Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Bueno, buenas tardes. Estás escuchando el programa de ASI en Radio Topo, Lucha Libre. Hoy tenemos un tema bastante interesante. Tenemos dos entrevistas para hablar sobre el tema de refugiados. Todo este tema que está saliendo tanto ahora mismo en prensa, pues vamos a desgranar un poco qué es lo que está pasando y qué intereses hay detrás de toda esta movilización de personas a lo largo de Europa y cuáles son los motivos por los que ellos tienen que salir de sus propios países. No os olvidéis que este podcast lo vamos a colgar en la web de nuestra de ASI, www.asi-asi.org, y también en la web de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org. Bueno, y parece que ya tenemos al otro lado del teléfono a Agustín. Gracias. Hola, buenas tardes, Agustín. Buenas tardes, Agustín. Hola, ¿nos oyes, Agustín? Sí, perfectamente. Ah, hola, ¿qué tal? Encantado. Buenas. Bueno, Agustín es profesor profesor de la UNED. ¿Me oyes, Agustín? Ay, pues va a ser que a mí no me escucha. Bueno, mientras, a ver si lo arreglamos, os comentamos que Agustín es profesor de la UNED en educación. Él lleva estudiando desde hace muchos años el tema de los refugiados. Ahora sí me oyes, ¿verdad, Agustín? Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, pues mira, decíamos que llevas años estudiando, o hace años que estudiaste, en términos pues generales, el problema de los refugiados. Y bueno, pues parece que te has adelantado un poco a los tiempos. Queríamos empezar preguntándote si realmente todo esto que ha saltado a la palestra desde hace unos meses tiene la dimensión que nos están queriendo hacer ver desde los grandes medios de comunicación y que, bueno, pues se ha mencionado en varios momentos como la mayor crisis mundial de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú esto lo ves así o es un problema que tiene ya su recorrido? Bueno, exactamente. Vamos a ver, los refugiados suben y bajan, me refiero al número, suben y bajan. Hay veces que son 30 millones, a veces son 40, a veces que van por 50. Puede ser, pero es que es así, hace, no, si no es así desde que se salió, de que se ha promulgado la ley internacional de asilo y refugio. Bueno, no tiene su nombre concretamente, pero así, entonces, que cuando hay crisis grande se nota más, ¿por qué se nota más? Porque claro, como esta gente viene como puede, de la manera que puede, y empiezan a morir, la nuestra, pues claro, se nota más, pero vamos, se pasa todos los días y refugiados, por ejemplo, palestinos, aunque no entran dentro de la CNU, porque eso pertenece a la UNRWA, llevan 60 años así y no pasa nada. Y son ya no sé cuántos millones, ahora son ya 5 millones. Por lo tanto, esto pasa mucho porque, claro, es muy desagradable que la gente esté tomando la comida en casa, la cena, el desayuno, y aparezcan 4 o 5 o 200 cadáveres todos los días, y claro, para que los políticos no pueden dejar de hacer alusión al asunto. No es que les importe ni mucho ni poco, porque la causa, como podemos discutir más antes, si quieres, la causa del refugiado no es un asunto humanitario, es un asunto simplemente de justicia y de imperialismo internacional que están produciendo esos refugiados. O sea, que no pasa por mala suerte, ni por hambruna, ni por exterior, que pasa por la acción del occidente. Pero bueno, digo que estas cifras algunas veces pueden ser más grandes, otras veces más pequeñas, pero la historia no es nueva. Esto se ve cuando es Sudán y Sudán, y cuando no es Siria, y cuando no son los Balcanes. Es que eso pasa continuamente. En el momento que occidente se mete en algún sitio y hace alguna guerra, no solamente occidente, pero vamos, occidente en general, cuando se mete en un sitio, pues hay refugiados por todas partes, claro. Claro, hay cierta... Ya te has metido un poco de lleno en lo que para nosotros es, evidentemente, un problema político enmascarado en algo, bueno, que se le trata de dar un carácter humanitario. Sin embargo, en todos los problemas en casi todos los problemas de refugiados, está claro que nuestras políticas en materia de política exterior y tanto en materia de expolio y saqueo de diferentes territorios, claro, tenemos muchísimo que ver, y de eso nunca se habla, ¿no? Eso es, efectivamente. Lo que pasa es que estos son, no es que no se hable, que son trucos por ahí, trucos o políticas, y se puede que se quede más elegante, en el fondo son trucos de trileros, que estos son los trileros, y cuando montan una por ahí y les han pillado así, les han pillado el sitio que ahora aparecen los resultados de esas políticas, aparecen ahora que hace trucos y alivia de fastidiar el país, destrozar el país de arriba abajo, a Irak, a Afganistán, y esperar que la gente se quede ahí. No, mire usted, como nosotros vivimos aquí, pues nada, nos aguantamos con lo que nos caiga. Al fin y al cabo, ellos han venido a democratizarnos, a pacificarnos, a enseñar a la mujer de derechos humanos, a enseñar a la mujer que le dan el malo y que nosotros tenemos el razón y tal y cual. Todas esas historias que cuentan de liberar a la mujer, la democracia, todo ese cuento que cuentan, claro, cuando eso ya está por algún lado, porque evidentemente no va a hacer, sino que va a hacer negocios particulares, pues eso, va a irse contra China por los recursos naturales, ocupar posiciones en la tierra para que los recursos que hay son más finitos los pueden explotar bien mejor que otros. Es decir, toda esa cuestión, cuando esto salta por algún lado, ¿por qué? Porque la gente no se va a quedar quieta, la gente no va a permitir que le bombardeen en nombre de hacer lo que quieran, no van a dejar que le bombardeen. Toda la gente se ha disparado, que disparan en este sitio, salen corriendo. ¿Y qué pasa? Que tiene más suerte de estos barcos de miseria, tiene más suerte que encima hay que poner fronteras alambradas, concertinas, pues claro, entonces ya la cosa ya salta por las paredes, pues salta la televisión. O sea, que el asunto es ese. Pero que si tú no puedes hacer una política, es que es de sentido común, ya no hace falta saber política o entender política internacional, claro, eso lo intentan complicar las mafias, que si, además que dicen, el problema en Libia, o sea, dicen la inestabilidad en Libia, pero coño, esa inestabilidad, ¿quién la ha creado? O sea, ese país era estable hasta hace dos días. En Siria, lo mismo, se alimentan el ISIS, alimentan el Estado Islámico, alimentan la posición siria, no la razonable, que dice la razón en sentido, no la que tiene quejas contra la dictadura o el sistema autoritario, sino que alimentan la posición de quítate tú para ponerme yo. Entonces, ¿qué pasa? Porque toda la gente pues sabe cómo puede para huir de ese horror y para huir de esa miseria, y entonces claro, dije, no, es que es un problema humanitario, no es un problema humanitario, es un problema causado por ustedes, o sea, que no había hambruna, no había una tormenta, no había un terremoto, eso es mentira. Claro. Cuando hay terremotos son en China y nadie se pone a invadir China, o sea que o en Nepal y eso no se pone a invadir, entonces aquí lo embarcando humanitario, porque claro, la gente que bueno, pues que digamos poca experiencia o poca conciencia política, pues cuando ve toda esa gente corriendo, pues lo que le sale del alma es ayudar a la gente, pero hay que ayudarles, lo que hay que intentar es lo que hay que prohibir es que los imperialismos actúen en todo el mundo. En cuanto al imperialismo deja actuar, las desgracias vienen solas. Pues eso, tío, terremotos, sequías, inundaciones. Que tampoco es así, pues normalmente hay muchas policías humanamente. Pero claro, llamarlo crisis humanitaria es un ardid para esconder su responsabilidad. Entonces resulta que lo único que hay que hacer España es ser generosa. No, lo único, digo, pero no España, Europa, tiene que ser generosa. No, tiene que ser generosa. Tenía que cumplir la ley y todos acá, y todos a un tribunal de Nuremberg para ver esos tíos que han ordenado la guerra. En Irak, que sabemos quiénes son, los que fueron, Aznar, Blair y Bush. En Siria y Irak han sido Berlusconi, que ha sido que ha sido el Hollande, toda esa gente es la que tenía que ir a un juicio y responder ante alguna corte internacional de por qué han invadido un país que es una guerra de agresión, que eso es un crimen internacional. Uh-huh. Y a consecuencia de eso es lo que ahora esconden como crisis humanitaria, pero no te das cuenta que eso no tiene ningún sentido. Claro, precisamente hablas de que ante eso se espera o para enmascararlo por lo menos, se habla de esa generosidad con la que Europa acoge a los refugiados, pero realmente... Pues por lo que hemos podido un poco leer y profundizar en estos tiempos que está el tema un poco más candente, parece que en lugar de promover rutas seguras para que los refugiados puedan llegar a Europa, lo que se está promoviendo es que, bueno, estén en una situación irregular y de inseguridad brutal para evitar que vengan, ¿no? Eso no sería precisamente hablar de generosidad por parte de la Unión Europea. No, claro, pero sí, vamos a ver, ellos no quieren que venga ninguno, por ello se pueden, por esta gente se pueden ahogar todos, por decir, los que estamos clase media, pues entendemos que es un sitio humanitario, pero esta gente que gobierna no es interesada, ni siquiera tiene ese concepto, no ya humanitario, que yo insisto, es equivocado, no es que yo vaya a juzgar la conciencia de la gente ahora provista de gente que se presta y hacen bien, pues en meter a los refugiados en casa, en darles comida, todo, hombre, eso no puedes ir contra ellos, pero que estos, lo que es un pensamiento, digamos, de clase media, clase trabajadora normal, que tiene sentimientos y tiene cierta moralidad, pero los que están arriba, ¿tú crees que tienen alguna? Están, no se preocupan de nada, pero da igual, ya lo estás oyendo, dice, pues hay que bombardearlos, hay que impedir que entren, están poniendo concertinas. ¿Tú crees que esta gente tiene un pensamiento? Pero no, que no tenemos que mezclar nuestro pensamiento, como digo, persona normal, por si yo clase media, una persona normal, con conciencia, con estos tíos que van a lo que van. Entonces, por ello se podrían hundir todos en el Mediterráneo, lo que quiere decir que es muy desagradable para ellos, pero como personas y como políticos, ver este follón, que la gente normal, que haremos por esa injusticia, por este horror, entonces a ti que parece que hacer algo. Entonces, claro, no va a hacer también que no es que la culpa mía, eso lo voy a arreglar yo, pues dejando de vender armas a este, dejando de vender armas al otro, uh-huh, dejando de presionar a este país, dejando de crear grupos islámicos por todos lados, eso que no lo van a hacer, entonces sí que con el disimulo y con el rollo, y dicen, vamos a generarse y vamos a abrir la puerta, pero no, eso es todo un ardid, y luego además tener en cuenta que luego está también la ley legal, o sea que todos estos refugiados los pescan con inmigrantes, los mismos solicitantes de asilo que migrantes, solicitantes para dar 20.000, pero si tú les das un 10%, por decir una cifra, de carnet, o sea, de estatuto de refugiado, que se lo da un Estado, pues estás admitiendo a 2.000 tío nada más. Si te das cuenta encima que por otra parte, desplazar internos son todos aquellos que no pueden ni escapar, pues imagínate la cantidad, o sea, motivos para venir tendrían todos, como tendríamos tú y yo, ¿por qué? Porque si nos están bombardeando, pues la gente tiene que salir corriendo, es que es lógico, o sea, que no es ninguna crisis así de repente, nada, es que es solamente la consecuencia, y escucha, además esto es una cosa que ya no digo que inventó, que ya dijo hace muchos años en un libro que se llamaba El boomerang de la deuda, ahí se refería al boomerang, es decir, que tú quieres deudar un país, pues la gente vendrá aquí a recuperar lo que es suyo, y esto es una especie, la guerra es una especie de deuda exagerada. Claro, y de hecho, de alguna manera eso conecta, que era algo de lo que debatíamos un poco preparando el programa, conecta los considerados refugiados políticos o solicitantes de asilo con los inmigrantes en términos generales, ¿no? Claro, por eso que esto es un cuento, lo de la generosidad. Ellos quieren mezclar todo ese follón para que la gente de a pie, los que votamos, que la gente dice sí, la clase media, digamos, bueno, sí, que pasan dos o tres niños, pero que no van aquí los inmigrantes. ¿Qué pasa? Los inmigrantes no tienen derecho. Ten en cuenta que es un truco muy antiguo. Fíjate, este truco, ¿por qué digo que estos son trucos? Porque ya cuando se hizo la convención de los refugiados, ¿qué uh-huh. es lo que pasa? Que se había que dar un poco de propagandístico al comunismo y decir, mira, nosotros occidentes somos a los que estaban oprimidos bajando detrás del onda cero y tal y cual. Pero eso era un truco para hacer leña contra los comunistas. Pero les importaba un pepino los refugiados. ¿Por qué? Porque los refugiados tienen derecho a ser cualquier, no legalmente, pero refugiados a cualquier persona que vive, que se sale corriendo por su vida. Entonces, ¿qué pasa? Que el tío que se muere de hambre se no puede salir, o sea, que dice que en Occidente, como si supuestamente había libertad de expresión, pues claro, decía, no, nosotros no tenemos ese problema. Claro, porque usted lo que hacía es, aquí todo el mundo es libre y todo el mundo puede llegar a presidente de gobierno siempre y cuando pueda, pero todo lo demás a morirse de hambre. Entonces, ¿qué dice? Que así, ahí como se castigaba la falta de libertad de expresión, aquí no se castigaba que la gente se muera de hambre. Pues no hablemos de Latinoamérica en aquellos años, no hablemos de África, tal. Entonces, ¿qué pasa? Que eso no figuraban. Ahora que ya que la gente empieza a salir por motivos, bueno, que empieza, ¿no? Que ya muchos años, pero la gente sale por motivos económicos y dice, no, esto no, que estos son inmigrantes, pero si son, salen por motivos económicos, tienen el mismo derecho, porque hay una dictadura que estás inventando vosotros, hay unas medidas del FMI que estás implementando vosotros, hay unos ajustes estructurales, hasta Banco Mundial, hasta todo el mundo jodiendo, y cuando la gente, insisto, escapa de esa jodienda, sea política, económica, social, o la que sea, pues dices que no, que eso no entra en el estatuto de refugiados. Legalmente es así, pero ¿por qué? Porque la ley está hecha de trampa, la ley solamente para atacar al comunismo, para que cuando se ha acabado, pues ya son inmigrantes. O sea, por eso insisto en la palabra truco, ya sé que no es muy, muy académica ni muy política, pero bueno, es así, tampoco dinero, la necesitamos. Una palabra claro, entiende perfectamente. Ni claro, ¿qué pasa? Que una persona puede opinar, pero si se muere de hambre, se tiene que morir de hambre. No te das cuenta que no tiene sentido ninguno. Entonces, ahora ya te vas a pillar esto, tiene que hacer un poco de follón y decir que tal, que sí que van a hacer algo, que luego ya ves que no hacen nada. Pero fíjate, para que veas una exageración de las cifras, el país del mundo que más refugiados ha acogido, y que la gente no lo sabe porque es como ser un demonio en la prensa occidental, es Irán. Irán ha mantenido a 4 millones de refugiados afganos en una época de hace muchos años. ¿Quién ha visto 4 millones en Europa? Imposible. Aquí se admiten 2.000 y están que se chistas. Eso es una de las cuestiones es absurdo. Porque bueno, ahora con todo este tema de los refugiados sirios, pues eso, se monta el circo que se está montando aquí y, bueno, en algunos de los datos que hemos podido leer, la relación de los refugiados que está acogiendo, entre comillas, Europa, en comparación con la que están acogiendo los países árabes, pues es que no sé si es un 10-90% o algo así, vamos, es una distancia brutal, ¿no? Exactamente, el 90% de los refugiados se quedan en tercer mundo, es decir, los de Sudán se van a Egipto. Los refugiados de Siria se van a Argelia, bueno, pero de Libia se van a Túnez, a donde pueden, o se ingresan en ISIS y luego van a Mali a dar coñazo también allí, que es todo, es toda la globalización en marcha, efectivamente, no quiere globalización, pues aquí la tenéis. Y los sirios cogen el barco, aunque son una mierda barco, y los que consiguen llegar, pues llegan aquí, es por eso, mira, vamos a ver, que no voy a hacer propaganda, lógicamente, porque ha pasado su libro antiguo. Yo escribí hace ya 15 años que se titulaba exactamente así, El desorden mundial de los refugiados. Que con esto que dijiste que eso es una cosa que se ve, lo que pasa es que bueno, la gente no quiere verlo, uno no se entera y otros no quieren verlo porque saben que es así. Eso es el desorden mundial. Claro, tú bombardeas un sitio, pues es como una presión, entonces aprietas un botón y la gente sale disparada, o sea, aprietas un extremo de la boca y sale disparada por el otro. Aquí dejas a la gente muerta de hambre, pues hay inmigración de Salvador a México, de México a Estados Unidos. Y es que hay que echar a los americanos, dices, ¿cómo se llama? Este que estaba presentándose para candidatura, el Trump este. O sea, tú haces la vida a la gente imposible, la gente se ha disparado. Cuando viene a ti, dice, no, un momento, que vosotros sois emigrantes, que vosotros sois humanitarios, que no, hombre, que eso no pasaría de no ser yo culpable de todo lo que está pasando. Luego hay una cosa como más escasa, pero son detalles, que Europa es un continente que va a la deriva, me queda a la deriva, no económicamente, para algunos claro, ni en general, pero que aquí cada vez hay menos hijos, cada vez la gente tiene menos hijos, cada vez la gente es más vieja, es un territorio, un territorio enorme en Europa, pero que necesita cada vez gente más joven. ¿Dónde viene esa gente joven? O sea, que tenía que estar contento de que vinieran. O sea, que lo curioso es que, para más, o sea, aquí es todo tan perverso, perdona que estoy utilizando un lenguaje un poco vasto, por decir bastante. No, es que se entiende perfectamente así. Es todo tan escandaloso que teníamos que estar contentos de que vinieran. Si no, esto es una galeta, Europa es un del Mediterráneo, nosotros que no vamos a hundir, porque aquí no hay suficientes hijos. Mira, una fundación de estudios del Banco BBVA, que no están de izquierdas como cabría desear, yo lo he dicho claramente en esos informes, que también son esos informes que pasan a la biblioteca si la gente, claro, como no tiene acceso a todo, no lo lee. Pero es que dijo este gabinete de estudios del BBVA, que yo digo, claro, que se indica sus intereses, no a los de los demás, pero que como no entren 1 millón de personas en España anualmente, esto no iba a progresar. Imagínate, 1 millón en España, porque otro millón en Francia, otro millón en Inglaterra, otro millón. Y está, es que hacen falta, lo que es que hacen falta, pero todavía se les hace favor, no, dejamos pasando, coño, si vivían ellos, iríamos nosotros de culo. Pero como se les hace favor, encima queda mejor. O sea, que estoy poniendo son todo trucos. O sea, los hacen como que cuesta mucho, no es que acogamos a mucho, porque son 14.000 sirios aquí, y 6 kilómetros en un barrio nacional ni se les nota. Sí, o sea, que es todo realmente perverso, ¿sabes? Sí, la verdad que, bueno, yo una de las preguntas que te quería comentar es esa perversión que tiene Europa u Occidente, que, bueno, que ya lo estás comentando tú, ¿no?, del maltrato a poblaciones y a países enteros en sus lugares, en sus países, y cuando ya no pueden más y tienen que escapar de allí, luego una vez aquí se les trata también de como si fueran basura. Entonces, sí, de tíos que se cuedan aquí, de tíos que se aprovechan, de tíos que Y luego que te quería comentar, que preguntar que cuál es el camino que tiene que después, el periplo de una odisea que tiene que llevar un refugiado cuando, llegado a las puertas de Europa, tiene que pedir asilo y cuáles son las trabas legales y burocráticas, aparte de todas las demás que se ponen por parte de Europa a estos refugiados. Bueno, las trabas son infinitas, vamos a poner más clara. La más clara es cuando tú estás nadando hacia Ceuta y te tiran pelota de goma. Allá hay 14 que nunca van a poder pedir sus 14 o 20, no me acuerdo cuántos fueron, pobre gente. O sea, hay 14 o 20 tíos que no van a poder pedir nada. Aquí el primer paso es impedirles que pidan. Entonces, que no lo pidan, porque en el momento que lo piden ya se levanta un acta, ya entra tal, y entonces ya les cuesta más. Que luego a lo mejor le dicen que no. Pero la primer y gran barrera es que no consigan llegar a un consulado, a una oficina, menos a Barajas. O sea, esa es la jugada, ¿sabes? Por eso ahora, si viajas fuera, me refiero a sitios así, por así decir, como en conflicto, como saben, conflicto, que no son más que países expoliados, verás que hay dos policías españoles que normalmente van de persona, porque luego se pone una placa, una chapita, esa cita que dice policía, y ya en la escalería del avión, ya los negros los van echando para atrás. O sea, que tengan un pasaporte en reglas, o que tengan un pasaporte y visado y todo, que el visado no sé cuántos decenas de euros que no tienen para pagarlo, más invitaciones que no consiguen. O sea el asunto es evitar la primera entrada. O sea, ya no empieza aquí. Es que sí que ya lo vemos, nosotros los occidentales, por así decir, es que ni lo vemos, porque lo que sufre esta gente ya lo sufre en su país, se pagan un visado y no se dan nunca. Y tienen que pagarlo, y a que solo ni quien te lo paga. Por ejemplo, tú tienes un visado para Estados Unidos y te cuesta 60, 100, creo que son $100. Pero es que si no te lo dan, no te lo devuelven. Tú tienes un tío que gana $2 al día, ¿cómo vas a comprar un visado cada 6 meses? Que no puede. O sea, que ya no damos cuenta, ni cuenta que no llegan aquí. Bueno, ahora pone que lleguen. Cuando lleguen, el tío tiene que presentar su documentación, que es ilegal, porque ningún refugiado está obligado a presentar documentación. Dicen, no, es que estoy bien sin documento, porque ahora que venga sin documento, ¿qué le va a pedir? A Obián, por ejemplo, que mete un documento de trabajo, en el Líbano que hay guerra, en Irak que no hay poder, es que no puedes. Entonces se presenta sin documento. Y ya dicen que no los traen, eso es absurdo, porque tal. Luego les piden que tienen que haber cruzado, tienen que venir directamente de su país. ¿Cómo va a venir directamente de su país en el vuelo? O sea, te das cuenta que todas las trabas que tú puedas imaginar, todas las que tú quieras. ¿Qué pasa? Que por fin cuando entran, pues bueno, les hacen las preguntas, tienen que demostrar que lo son, hay gente que lo consigue, más o menos otros que no. Y entonces ya, pues sí, claro, si dan el estatuto de refugiado, pues ya sí se puede quedar, porque antes pasar a un centro de acogida de refugiados, te dan la inserción mínima profesional y luego ya pues buscar otra vida, empieza a buscar trabajo, empieza a buscar todo esto con tu familia partida por dos, con muertos, con todo lo que trae, es que... Y en unas condiciones, por ejemplo, lo que hemos podido leer es que en el centro donde se están donde están entrando en Melilla, en el, me parece que se llama Centro Temporal de Acogida de Extranjeros, habla de que tiene 4 veces más población para la que está preparada. Claro, efectivamente, pero digo que encima se trata de esa manera, meses, claro. Y como en 3 meses no se soluciona el expediente... No, que va, nos mete una bici para Madrid, para la península. Y luego la península, pues eso, a Zop Manta, a delinquir, a lo que pillen. Si es que es así, claro, pues yo decir, porque insisto, que eso lo solucionan ellos, porque alguna persona necesita trabajar para comer, no le das trabajo, pues tendrá que comer de alguna otra forma. Claro. Entonces ahora se protege el humanitario, el banco de alimentos, la curva... O sea, para que nos hagamos a la idea, Agustín, por lanzar un dato... El año pasado, según datos de la propia Comisión Española de Ayuda al Refugiado, el gobierno español recibió casi 6.000 solicitudes de asilo y otorgó apenas 1.500. Claro, pues digo que no, por eso es el truco, otro truco que verán así, que se me había antes comentado, lo había dicho, pero no lo había hecho bien, o sea, no lo había terminado. ¿Ves? Una cosa es solicitante de asilo y otra cosa es estatuto de refugiado, que es muy diferente. Estatuto de refugiado te lo da un gobierno, si no te lo da, no te lo da. Después de haber 20.000 solicitantes, todos se van por la puerta, ¿por qué? Porque de los 20.000 dan 1.000, 2.000. o 1.500, y luego hay que decir que son casos, bueno, no digo que sea mal, que son los casos estos más agudos ya exagerados de mujeres con niños, entonces, además que los casos salen en la prensa, por ejemplo, si son, me imagino que también, no quiero decirlo, porque me imagino que dentro de sí os cogerás que son cristianos y católicos y no los que sean musulmanes, los que por supuesto tengan alguna ficha por ahí que haya pasado, con luego la inteligencia que sale, que la inteligencia de la policía secreta funciona entre ellos, pues oye, que este Pepe, esto es un pepito musulmán, pues islamista, pues tampoco entra, en fin, harán todo lo que esté en su mano para o le dan dinero para alguna, pues eso, lo meten en el avión, le dan un dinero y lo mandan otra vez para Mali. No, para Mali no, lo mandan para Senegal. Y Senegal, claro, ¿por qué los acoge? Porque a cambio España les da 2 patrulleras que se las vende, lo utilizan como ayuda al desarrollo y tenemos otra vez el círculo vicioso. O sea, en vez de darle bajo para que pesque, le meten ayuda al desarrollo. Claro, porque esto es otra vez se está generando esto que ya comentabas al principio de lo de la ayuda humanitaria. Pero todo este negocio que se está ya siempre, ¿no? Pero otra vez con estas personas que están entrando hacia Grecia, todos estos caminos de los que están hablando, estas rutas para llegar hasta Alemania, se está generando allí una balsa de negocio de ayuda humanitaria que bueno. Claro, porque es lo que interesa al gobierno, ¿por qué? Porque así tranquilizan las mentes. Las personas, como decía antes, la clase media en general, digo clase media porque es la mayoría de la población, la clase trabajadora, como quieras llamarlo, o la entre las dos. Entonces, cada esa gente ya ve que mandan a las ONG y ya se tranquilizan. Porque piensan equivocadamente, es a mi criterio, claro, que esto es una cuestión humanitaria, que tenemos que ser generosos. Ahora, por ejemplo, se ha llegado a Colau, a la cual admiro por varias razones, ya dice que vamos a coger a gente. Bueno, pues toda la gente que acogemos nosotros es la que se ahorra de acoger al gobierno, con lo cual el gobierno encantado. Claro. A nosotros nos recortan los sueldos, nos recortan los derechos laborales, no por eso vas a perder nuestra humanidad, entiéndeme. Y decimos que nos dedicamos a hacer trabajo del gobierno. Mientras tanto, los otros señalan los bolsillos. Bárcenas, el otro, la Cospedal, el otro, señalan los bolsillos. Y nosotros aquí encima presentamos refugiados. Oye, que lo meten en su casa, que lo meten en la Moncloa. ¿Por qué no lo meten en la Moncloa? ¿Por qué no vacían los cuarteles y meten los refugiados en los cuarteles? No, tienen que estar en nuestra casa. O sea que, no es que vaya a discutir yo a Colau. Pero es que es curioso como ahora, encima todavía estamos resolviendo pero esta gente, o sea. Por eso insisto la perversidad, o sea, con estos impuestos se va el dinero humanitario. El dinero humanitario sirve para formar a policías y las policías de frontera de Senegal, de Marruecos, no sé qué, para que aticen hostias a los negros. Sí. Me refiero a los negros, a los africanos no árabes, a los africanos de países negros. Sí. O sea, que esto les tiene a raya. Se mueven el desierto y se sabe. Los que consiguen escapar de esas hostias se meten en el barco. Los barcos los se hunden por las mafias, ¿de acuerdo? Pero la mafia no ha inventado esto, la mafia se aprovechan del asunto. Pero la mafia es que esto es un problema de la mafia, que no es un problema de la mafia lo que se aprovechan. Claro, se aprovechan del asunto situación. Y habrá sinvergüenza de todo tipo, igual que sinvergüenza de blancos, habrá negros, árabes y de todo. Pero esto es los flecos del asunto. Entonces, claro, cuando llegan aquí por fin, otro ayuda militar, venga, pues llaman a la Cruz Roja, llaman al Banco de Alimentos, llaman al Ejército, los policías cobran dietas por viajar con... O sea que todo el dinero se va en la infraestructura de hacer lo que no tienen que hacer. Que es simplemente por dejar de dar condones a otros países, o sea, dejar de invadir países, dejar de bombardear países, dejar de vender armas a otros países, ¿vale? Y cuando dejan de hacer todo eso, que son los refugiados. Y que los refugiados es una figura que tenía que sobrar. Pero existe porque saben que como hay injusticia, va a haber refugiados. O sea, fíjate qué curioso. Parece que es el artículo 13 de la Declaración de Derechos Humanos, y de derechos humanos es todo el mundo tiene derecho a ser en su país, entre el 14 todo el mundo tiene derecho a ser refugiado. Pero es que si te das cuenta, si no hubiera esos artículos, tampoco cambiaría de nada. Porque la gente no va a dejar de venir, porque en realidad eso es un papel en el mundo ideal, ya digo, lo utilizaban ellos para atizar a los comunistas y decir, mira, la gente tiene que huir y nosotros somos de unos que los protegemos. Pero eso es un cuento de los años 50, o sea, que ya decíamos ya tiempo con este cuento. En realidad lo que tenía que haber es prohibición de invadir países y que los 5 miembros que se sientan en el Consejo de Seguridad, en los asientos permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, no vendieran armas, que si me imagino que lo sabes, pero por si acaso alguien que de la audiencia que no sabe, te diré que los 5 vendedores, primeros vendedores de armas del mundo, son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad que están, cuya misión es mantener la paz. ¿Cómo se come eso? Claro. O sea, los 5 primeros vendedores del mundo son los que están encargados por la ONU de mantener la paz. Pues tú dirás, ¿cómo comemos eso? Es que todo es ridículo, es que todo es espantoso y la gente está pagando con su vida y a nosotros encima nos... Y nos están mintiendo... Nos hacen tener mala conciencia, que por supuesto la tenemos que tener por votar a estos gobiernos, que nos hacen tener mala conciencia porque hay refugiados que están justo en la televisión a la hora de comer. Bueno. En fin, esto es tan desastroso que... Pues sí. Pues nada, Agustín, un poco con estas últimas palabras, la verdad que de poco aliento, pero... Nos tenemos que quedar. Vamos a pasar a contactar con una periodista que acaba de volver de una de las rutas de las que mencionábamos por las que está entrando la gente. Así que pensamos que puede ser muy interesante también su aportación. Y, claro, pues si lo he visto ahí en el terreno, imagínate. Claro. Uh-huh. Así que nada, agradecerte de nuevo que hayas participado en el programa y te mandamos un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima. A vosotros, cuando queráis. Un abrazo. Un saludo. Venga, adiós. Hasta luego. Adiós. De cama, son las 2 de la tarde, no tienes trabajo, ni nada que hacer, saludas al día, quizás con resaca, y en el bar de la esquina, tres cortados con coña, vas por la calle, vas por la calle, un día cualquiera, la chupa sobre el hombro, más perdido que como. Si es mañana. Bueno, pues como decíamos antes de la música, creo que ya tenemos al otro lado del teléfono a Patricia Simón. Ella forma parte de ese proyecto que se llama Periodismo Humano y acaba de llegar, de estar 2 o 3 semanas en una de las rutas de estos refugiados sirios que, según nos cuentan, vienen por olas a Europa. ¿Estás ahí, Patricia? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿nos oyes bien? Sí, perfectamente. Muy vale, bien. Bueno, pues como decíamos, acabas de regresar de tu viaje. ¿Dónde has estado exactamente? Bueno, en realidad volví hace casi 3 semanas y estuve en Macedonia, que en aquel momento todavía no se conocía la situación que estaban viviendo todos esos refugiados que pasaban a pie desde Grecia hasta Macedonia y que se agolpaban en la estación que hay en la frontera, la estación de Hevgrista, uh-huh. Y eso fue antes de que saltara, bueno, pues toda esta crisis humanitaria a la opinión pública internacional. Sospechábamos, y eso es lo que es más denunciable, es que si todas esas miles de personas que todos sabíamos en ese momento que estaban llegando en pateras a Grecia, refugiados de Siria, pero también de Irak, de Afganistán, pero también me encontré con personas que venían de Senegal, de Sudán del Sur, estaban llegando a Grecia y, lógicamente, no tenían la intención de quedarse allí. Lo normal era que empezaran a cruzar esa ruta de los Balcanes para llegar a otros países donde tienen más posibilidades de solicitar asilo. Y así fue. Llegamos a esta estación de trenes y lo que nos encontramos pues fue un desastre, un abandono de la comunidad internacional a estas cientos de personas que llegaban diariamente. Nos encontramos con varios miles en la estación, que en su mayoría pues eso, habían hecho el recorrido desde Siria, habían pasado hasta Turquía a pie, allí habían algunos incluso pasado meses y años trabajando para conseguir esos 1.000 euros que se les pide para acoger la Zodiac que les cruza hasta Grecia. Y que si alguno de nosotros nos fuéramos, por ejemplo, a la isla de Kos como turistas y quisiéramos hacer el recorrido inverso, pues no nos costaría más que 15 euros y una hora de viaje en una Zodia, ¿no? A ellos les costaba 1.000 euros. Imaginaos que son muchas familias con niños muy pequeños, con bebés, que se podían dejar en ese trayecto más de 5.000 euros. Y después pues llegaban a Grecia y seguían su ruta hasta Macedonia. En aquel momento no habían llegado todavía las ONGs, ahora me consta que están Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo, ACNUR, pero bueno, igualmente, sobre todo desde el punto de vista de las Naciones Unidas, pues era una absoluta falta de previsión que no estuviesen allí porque ya se sabía que estaban intentando llegar a Europa, ¿no? Una cosa, Patricia, has introducido ya un montón de cuestiones. Hay algo que nos preguntábamos antes y es si tú crees que hay alguna razón por la que esto salte ahora a nivel mediático de la manera que ha saltado, si es que pues bueno, es algo que ya no se puede esconder más, o es algo que da tanta vergüenza que es imposible girar la cara para otro lado, o qué motivos crees que puede haber para que de esta manera tan, bueno, pues incluso de alguna manera sobredimensionada al respecto del porcentaje de refugiados que están viniendo en comparación con otros países de Oriente Medio, ¿por qué está así de sobredimensionado? Bueno, lo que está pasando es que, claro, lógicamente están llegando muchísimos más por las condiciones marítimas, estamos en verano, es mucho más fácil cruzar. También es cierto que en Turquía es muy fácil, me lo decían conocidos iraquíes que habían vuelto ahora de Irak y se habían encontrado con muchos compatriotas suyos que viajaban en el mismo vuelo hasta Turquía y les contaban cómo simplemente iban a una plaza, allí contactaban con quienes les iban a cruzar, les llevaban hasta la costa y nadie estaba controlando ese flujo, que decir, ni la policía turca les estaba parando, ni muchísimo menos. Por otra parte, en Siria, como sabéis, el conflicto es insostenible, los bombardeos del régimen de Assad, aparte de lo que está haciendo el autoproclamado Estado Islámico, son continuos, con esos barriles de petróleo llenos de clavos que arrasan barrios enteros. Entonces ya no les queda más otra opción que huir y tenían que aprovechar este momento en el que es más fácil cruzar por las condiciones marítimas y porque, bueno, pues estas redes que les permiten, que les llevan en Zodiac, pues están trabajando con total impunidad. Además, como Grecia también está dejando pasar, porque lógicamente no puede quedarse con esas miles de personas ellos solo allí, pues han aprovechado este momento. Y, por ejemplo, los iraquíes, los que nos contaban es que la situación en Irak también ha empeorado muchísimo en los últimos meses, y mira, si ya era mala, ¿no?, con la situación de la llegada del Estado Islámico también allí. Miles de personas que fueron desplazadas por el Estado Islámico y que tuvieron que abandonar sus ciudades, ahora el gobierno iraquí no les permite volver a sus ciudades porque temen que, por ser suníes, es decir, la misma ideología que hay detrás del Estado Islámico, pudieran unirse al Estado Islámico, con lo cual fueron desplazados por el Estado Islámico y el gobierno iraquí no les permite volver a sus casas. Muchas de estas personas también están intentando buscar refugio en nuestros países y bueno, sobre todo esas dos condiciones, ¿no? Efectivamente es que ha crecido mucho el flujo porque la situación ha empeorado mucho y tienen que aprovechar ahora que parece que es un poco más fácil. A propósito de, bueno, cómo se vive la cotidianidad un poco en las fronteras, hemos podido leer abusos policiales tremendos y que a la gente, bueno, pues le caen palos por todos lados. No sé si eso lo has podido presenciar tú o cuál es la realidad, un poco la dureza a la que se tienen que enfrentar en la misma frontera. Pues como te decía, en ese momento, al no haber salido a la palestra pública, lo que nos encontramos en esa estación fue que había un día que había casi 5.000 personas y 5 policías. Las personas que tienen recursos económicos, porque también las hay, como para, en vez de coger el tren, que cuesta unos 8 euros, que le llevaba a la frontera con Serbia, pagar un autobús o un taxi, necesitaban un permiso de la policía con su nombre, apellidos y solicitud de asilo para coger esos trenes y taxis. Lo que nos encontramos fue que estas personas se pasaban horas e incluso días agolpadas en la puerta de esa comisaría esperando que la policía les dieran los permisos. A ver, es una estación que hasta hace unos meses tenía un tránsito de 50 personas como máximo diaria, donde la policía pues apenas tenía que hacer nada. Y sí que se notaba que, bueno, estaban bastante desbordados y por otra parte haciendo un poco una actitud de abuso de poder, ¿no? Ahora que puedo controlar y que puedo actuar, pues la forma en la que se relacionaban con los refugiados, la forma en la que le gritaban, la forma en la que no le daban información sobre si iba a salir ese tren o no hacia Serbia, si se iba a abrir la taquilla o no, y si le iban a dar los papeles. Yo recuerdo un momento en el que llegó un tren y, claro, cientos de personas pues tuvieron que, familias enteras, como se puede ver en los reportajes que publicamos en Infolibre y en El Mundo, pues tenían que competir entre ellos para conseguir un sitio, una escena absolutamente dantesca y vergonzosa, ¿no? Y cuando ya estaban subidos, me preguntaban a mí, porque no tenían otro interlocutor, si ese tren iba a Serbia, porque ni siquiera lo sabían. Lo que pasa es que la desesperación les había hecho subirse, ¿no?, por si acaso. Bueno, pues la policía ni siquiera les informaba si ese tren iba a ir a Serbia o si ese tren se iba a quedar ahí. En medio de ese caos se rompió el cristal de una ventana del tren y, como castigo colectivo, algo que es absolutamente aleatorio e injusto, pues mantuvieron ese tren parado en la estación durante 8 horas. Había como 40 grados, casi 40 grados en ese momento en esa zona, y estuvieron todo el día dentro del tren, sin agua, sin comida, esperando si ese tren iba a salir o no. Me acuerdo perfectamente de, por ejemplo, las familias que sacaban a los bebés por las ventanas pues para que tomaran un poco de aire, porque el ambiente era absolutamente asfixiante, ¿no? Este era el tipo de violencia que yo asistí y que era abuso de poder. Es cierto que después todos vimos esas imágenes de la misma policía macedonia pues cargando con granadas de contusión, con gases lacrimógenos, pero yo ahí no estaba ya, ¿no? Y te quería preguntar, porque, bueno, me imagino que esa es una de las rutas que hay, ¿no? Porque hay otras zonas que se están también dando como rutas de acceso, principalmente a Alemania, por lo que hemos estado leyendo, y a Suiza también. ¿Hay otras rutas? ¿En qué situación se encuentran? ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué sensación hay de posibilidades de asilo o de refugio en otros países europeos, en la gente que hayas preguntado? ¿Qué sensación hay de posibilidades de vivir una vida digna en un país europeo? Porque las cosas las están complicando bastante desde los estados europeos para la posibilidad de refugio. Pues la mayoría de ellos y ellas tenían en mente Alemania y Suecia, porque allí tenían ya conocidos o familiares que se habían tenido que refugiar, que buscar asilo antes, y porque son conscientes de que son los países que más asilo están concediendo. Me preguntaban que por qué Francia o España no les acogía, que por qué no querían a los refugiados sirios, ¿no? Y yo les decía, pero la ciudadanía sí que os quiere, sois bienvenidos, sois los gobiernos, lo entendían perfectamente. No es que tengan unas expectativas claras de que va a ser una vida fácil o que una vez que le concedan el asilo ya va a ser todo, bueno, coser y cantar. Lo que pasa que es que no tienen otra alternativa. Entonces, a sabiendas, porque están muy bien informados y formados, de que el calvario no va a acabar una vez que lleguen a estos países y soliciten asilo, sí que por lo menos tienen el horizonte de que no van a ser asesinados por las bombas o por las decapitaciones, ¿no? Entonces, eso ya sí que para ellos es un horizonte muy liberador. Pero es que, claro, entre lo que tenían, que era, si se quedaban, era resignarse a morir, como les han muerto tantos familiares y conocidos, o tener que enfrentarse a todas estas trabas burocráticas que se van a encontrar, pues lógicamente tienen claro que el segundo escenario es mejor. De todas formas, yo creo que a los que informamos siempre también nos toca reivindicar y dar a conocer que aunque parezca que ahora nos estamos quejando porque nos está concediendo asilo y porque tenemos un gobierno nacional que regatea con cuotas, como, y no son cuotas, ¿no? Como decía una campaña, creo que era de FEAR, son personas. El calvario para los refugiados, incluso cuando se les concede asilo, no acaban. La mayoría de las personas solicitantes de asilo que llegan a España, pues unos son deportados a sus países, otros tienen que vivir aquí como inmigrantes en situación irregular, pues buscándose la vida como pueden, precarizados y explotados. Otros son encerrados en centros de internamiento de migrantes y esa minoría que a la que se le concede asilo, pues a lo que tienen derecho es a 6 meses en un centro de acogida. Cuando pasan esos 6 meses, en la mayoría de los casos no se les renueva el alojamiento y le dan un pago de unos 300 euros con los que tienen que buscar pues un piso compartido en alguna casa un mes y se acabó, ¿no? La mayoría de ellos, lógicamente, ni les ha dado tiempo a aprender el idioma ni a recuperarse psicológicamente de todas las vivencias que han sufrido. Entonces, ya no es solamente reivindicar que se cumpla la legalidad internacional y que sean acogidos y que se les conceda asilo, sino que una vez que se les ha concedido, que reciban el tratamiento y el cuidado que merecen, porque son personas con unas historias de vida muy duras y que necesitan no solamente un albergue, sino acompañamiento psicológico. Además, sí. Esa perversión de la que hablábamos antes, que antes hemos estado hablando con otro compañero, que era Agustín, que también hablábamos sobre este tema, y esa perversión que significa el hecho de que sea Occidente, Europa, los países del Consejo de Seguridad de la ONU, los grandes vendedores de armas que están asegurando esos conflictos en sus países, esa perversión que supone que luego sean refugiados en los mismos lugares donde desde donde se les masacra y se les impide una vida digna en sus países. Es muy, muy, muy contradictorio, perverso y cruel. Sí, pero es la dinámica que sigue enriqueciendo a unos cuantos a esa minoría, pues a las empresas armamentísticas, pero también, por ejemplo, a las multinacionales de seguridad, que en países como Reino Unido, donde se ha privatizado la gestión de los centros de internamiento de migrantes y parte de las cárceles, pues esas mismas empresas que pueden actuar como mercenarios en Irak, con la invasión de Irak, pues luego son las que reciben los fondos gubernamentales para gestionar los centros de internamiento de migrantes, donde hay refugiados también, ¿no? Entonces, efectivamente, es muy perverso y bueno, forma parte de una economía de guerra que bueno, que afortunadamente, y esto también es muy paradójico, esta crisis humanitaria ha ocurrido en agosto y yo creo que eso le ha dado mayor posibilidad de ser visibilizada en los medios, porque no había tanto político haciendo declaraciones cruzadas que no dicen nada, pero que ocupan muchas páginas de periódicos y se han podido llenar esas páginas con los relatos de los refugiados. ojalá no pase ahora ya con el reinicio del curso político esto de las primeras páginas, porque realmente yo creo que lo importante es que no nos cansemos de escuchar los testimonios de estas personas, que yo creo que también contando un poco lo que significaba su vida cotidiana. A veces vamos a lo más tremendo, ¿no? A veces, pues han asesinado a mis hijos, han asesinado a mis padres, pero también contar que, como me decía a mí la señora Katia, me encantaba mi vida antes de la guerra, mi sueño era tener una habitación más y crear un jardín alrededor de mi casa, ¿no? Y yo creo que eso también puede generar la empatía de que muchas personas pues se sientan identificadas. Y mira, te diré, un grupo de personas creamos hoy la Red Asturiana de Familias de Acogida para Refugiados, con la idea de romper con este discurso racista del gobierno español, ya no caben más, o como dijo en su momento el ministro del Interior sobre el tema de los inmigrantes en Ceuta y Melilla, que me den las direcciones de su casa, esa gente de las ONG que se los envió ahí. Muy bien, pues vamos a dar las direcciones de nuestra casa y vamos a decir que vamos a acoger a refugiados, ¿no? Y en apenas 7 horas, más de 20 personas ya han ofrecido una habitación en su casa, otros asesoramiento o acompañamiento, otros apoyo económico porque no tienen espacio en su casa, lo cual demuestra que la solidaridad de la ciudadanía y su capacidad de movilización es mucho mayor que la de nuestros representantes elegidos democráticamente, ¿no? Desde luego está claro que, bueno, el mínimo de conciencia y de esencia humana, si es que todavía eso nos caracteriza, bueno, pues te puede llevar a conmoverte ante realidades como la que estamos viendo, y de todas maneras sí que desde aquí nos gustaría, bueno, pues hacer también hincapié sobre que lo que hay que actuar es sobre el origen y las causas, que es esa injusticia social, esas políticas imperialistas, ¿no?, que son las que hay que conseguir también paralizar para evitar que nadie tenga que buscar refugio fuera de su tierra y fuera de su arraigo y someter a las personas a esa brutalidad y a esa absoluta crueldad, ¿no? Entonces, también un grito de denuncia. Recopiló así un poquillo también algo de la esencia de esta conversación que hemos mantenido tanto contigo como con el anterior invitado, y bueno, no sé si quisieras añadir algo más ya para despedirnos, Patricia. Pues sí, que pese a toda la impotencia que nos embarga en estos momentos y lo natural que es pensar, pero qué podemos hacer, pues yo creo que el mejor antídoto contra la impotencia y contra la indignación es la acción, y ya en nuestras ciudades y en nuestros pueblos hay muchas personas viviendo, bueno, inmigrantes, refugiados y personas de aquí que necesitan que les echen una mano, y mientras no podamos estar todos ahora mismo en los Balcanes, en Macedonia o en Hungría o en Alemania para proteger de esos ataques de los neonazis, pues aquí sí que podemos hacer mucho, y en todas las ciudades pues suele haber representación, por ejemplo, del movimiento contra los CIEs, contra los centros de internamiento de migrantes, contra los vuelos de deportación que opera Air Europa, que saca beneficio por la contratación del gobierno para deportar a personas. Pues bueno, pues volquémonos ahí, y no solamente en la denuncia, sino en el acompañamiento de los afectados. Desde luego. Pues ahí quedan esas palabras, con eso nos quedamos. Muchas gracias, muchas Patricia. Gracias. Estoy casi segura de que podremos volver a contactar en futuras ocasiones, y bueno, pues a propósito, ojalá, de diferentes artículos o bueno, trabajos que vayáis haciendo a nivel de periodismo. Muchas gracias, Muy bien, muchas gracias, muchas a vosotros. Gracias, un saludo. Chao. Chao. Bueno, pues estamos aquí de nuevo, ya vamos a finalizar el programa, pero... Pero antes... Eso. No nos olvidemos que estamos ya casi empezando la campaña contra las maniobras que la OTAN va... Ya ha empezado, ¿no? Porque uh-huh. ya hemos tenido diferentes noticias a lo largo de este verano que nos... que afirmaban... Y bueno, y solamente hay que mirar al cielo y ver algunos de los cazas que están pasando sí, permanentemente, sí. ¿no? Y que sabemos que están preparándose para entrenar, para matar. y en nuestro territorio, ya que hablábamos antes de durante el programa del uh-huh. territorio, ¿no? Pues bueno, también aquí reivindiquemos nuestro territorio. No queremos nuestro territorio para entregárselo a estos asesinos y criminales. Y bueno, evidentemente no estamos en condiciones de paralizar las maniobras, pero por lo menos queremos hacer que nos escuchen, escuchen nuestra voz bien alta, escuchen la voz de miles y miles de gentes en Zaragoza que históricamente, digamos, en las últimas décadas ha pues bueno, alzado su voz y se ha hecho presente para denunciar las brutalidades y crímenes de la OTAN a lo largo y ancho del planeta. Y bueno, pues recordaros que ese inicio de campaña ya, bueno, tiene un pequeño recorrido, pero que mañana, jueves 3, hay una 3 de septiembre, hay una asamblea abierta en la Asociación de Vecinos Lanuza. Me parece que la hora, no sé si son las 7 o las 7 y media, es las 7. Bueno, de todas maneras, podéis echar un vistazo en el blog plataformaotan.blogspot.com, que donde se actualizarán todas las diferentes acciones, porque bueno, en parte de la campaña van a ser charlas en barrios, alguna charla un poco más con especialistas dirigida a toda la ciudad para en un par de semanas. Ya se sabe que bueno, se está pensando algunos actos políticos, pues bueno, de cierta envergadura, por supuesto una manifestación, en fin. Sabemos que la gente que nos estáis escuchando ahí al otro lado no solamente queréis asistir a los actos, sino involucraros y participar en ellos. Así que, desde luego, tanto este jueves 3 como en futuras asambleas que se van a realizar de manera abierta, pues os animamos a que mováis el culo y os planteéis y, bueno, pues estemos ahí trabajando codo con codo contra la OTAN. Uh-huh. Recordamos simplemente el blog de la plataforma, que es plataformaotan.blogspot.com, que sepáis que también tiene una página de Facebook, que también se comunica ahí todo lo que se va, todas las noticias y todas las actividades que se irán realizando durante la campaña, para que lo tengáis presente. Y creo que hasta aquí. Así que hasta aquí hemos llegado. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Y bueno, pues un saludo y buenas noches. Todo está calculado, pa' que tú ganes más. No te rías de mí.